Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. A unos prianistas mafia llamamos o derechairos desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Hola, ¿qué tal, amigos? Desde la izquierda les saludamos todo el colectivo. Hoy hablaremos sobre el aniversario del colectivo y un texto de Aztec 66. Hoy me he dado cuenta acerca del colectivo y de los tuit morenos del colectivo Desde la Izquierda. Además, también tendremos un texto sobre la propuesta de Morena para apoyar a los damnificados a través de un fideicomiso, el fideicomiso por los demás, y también de la propuesta de reconstrucción de Morena para la Ciudad de México y Oaxaca, Morelos. También sobre la misoginia y la política, también hablaremos sobre misoginia y política, y concluimos este programa número 24 con el tema de la Revolución de Octubre. Espero que lo disfruten y empezamos. El 17 de octubre del 2016, un grupo de tuiteros anónimos y otros no tan anónimos. Fue el día que escogimos para reunirnos y conformar un grupo de tuiteros en apoyo al proyecto alternativo de Nación de Morena y para apuntalar el crecimiento de este nuevo partido que a 3 años está dando buenos dividendos, está creciendo como la espuma y sobre todo para continuar los trabajos cada quien en su ciudad, en su pueblo, en su comunidad, en su colonia, en torno a Andrés Manuel López Obrador. El 17 de octubre del 2016 nos reunimos y empezamos a conformar el colectivo Desde la Izquierda. Y este 17 de octubre del 2017 celebramos y festejamos en todo lo alto, con mucho ánimo, con mucha satisfacción y con una organización increchendo, un aniversario de nuestra organización como colectivo Desde la Izquierda. Ha sido difícil, ha sido un año de organización del propio colectivo, de compartir información, de difundir, de pues de estar organizando, organizándonos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en nuestra página de colectivo en desdelaizquierda.mx. Ha sido una ardua tarea, pero muy satisfactoria, porque hemos logrado congeniar, organizar un grupo de entusiastas tuiteros y facebookeros también, para apuntalar a Andrés Manuel López Obrador y a Morena rumbo al 2018. Pero quiero darles el justo reconocimiento a Ekberal, a Druida JBC, a Manuel Bravo, a Citla, a Jorge, a Ricardo Dávila, a Elda, a Blanca Rodríguez, a Rocíos, a la Señora de Reyes, a Tuitera MX, a Benjamín Flores, a Pato Yaguno, a Javier Melo, Carlos Yáñez, a Irma la Maestra, al Compa Compa, a Juan Manuel Valero Charbel, a Max Andrade, a Agustín, a Alfonso, a Marto, a Jesús Vázquez Chávez, a Edgar L3, a Paul Pellón, a Vic, a Rafael Suárez, a Mineco Kia, al Oso Mugroso, a Tom de Jesús, a Efraín, a Arturo Solís, a Venceremos, a Lauren Durán, a Roberto Cienfuegos, Antonio Sotelo, Yannick Pérez Berti, Fidel Omar Maruri Contreras, Christopher J.E.A., Alex, a Will Escorpión, a RC, a la Compa Ara, a Blanca 1300, a Ismael Wax, a Rodrigo, a Chiquenito 2, a Rafael Muñoz, a Axel Schwartz, a Lili, a José Carlos Arias, y a América Rubio, y a muchos compañeros tuiteros que, a pesar de que no están en el colectivo, en el canal del colectivo en Telegram, bueno, pues que han siguiendo participando en nuestros programas, y a todos ellos muchas gracias, porque han contribuido de una u otra manera al progreso, al crecimiento y al desarrollo de este colectivo Desde la Izquierda. A todos gracias, y esto apenas empieza. Tuiteros de todos nosotros que conformamos el colectivo Desde la Izquierda, seguir creciendo y consolidarnos con el triunfo en la presidencia de la República. Es una labor titánica, pero no imposible. Seguiremos creciendo hasta la victoria siempre. Desde la Izquierda. Un presagio de tiempos nuevos, una antesala de la fortuna. Su canto grave rompía los credos y cantaba canciones duras, cantaba golpes, cantaba el fuego. Thank you. poesía de los cuellos para el encaje y untaba en Mauser la canturía. Rompía las sedas y los ropajes y teñidas de rebeldía rojas bandera le hacían de paje. La tierra en celo era el fusil, era el canto definitivo, y la tierra cantó en su voz la canción del desposeído, el canto bueno de. Me he dado cuenta de que los tuit morenos son solo un grupo de personas como cualquiera. Tienen gatos y pericos, se entristecen por una canción o un recuerdo, hacen pasteles y ríen, sufren accidentes y asaltos, se rompen las piernas, se enamoran o sufren de desamor, cantan y bailan, les gusta la poesía, jóvenes con amores viejos y adultos con ilusiones. Me he dado cuenta también de que a pesar de ser como cualquier otra persona, a pesar de sus vidas agitadas y contra el reloj, de sus prisas y desaciertos, son personas que han decidido no dejar pasar la vida así nomás, y en sus corazones han encontrado espacio para el otro, para el distinto, para el olvidado. Y pelean. Pelean contra el policía corrupto y el burócrata irresponsable, y contra el sistema excluyente y opresor. Me he dado cuenta que son profundamente solidarios y que su amor a la patria y a sus semejantes es enorme. Me he dado cuenta que juntaron sus granos de arena y juntos construyen un dique contra el océano de injusticia que nos ahoga. Me he dado cuenta. Desde la izquierda. Como lo hemos ofrecido, Morena va a destinar 103 millones de pesos en apoyo a los damnificados. Decidimos entregar estos fondos, recaudar estos fondos mediante un fideicomiso que ya se constituyó el día de hoy. Es el fideicomiso 73803, se llama fideicomiso por los demás. Se abrió este fideicomiso, se constituyó en el banco Afirme. El número de cuenta para realizar los depósitos es 133-121765, sucursal Plaza Inn. Este fideicomiso está integrado por Laura Esquivel, la escritora Laura Esquivel, la escritora de Como Agua para Chocolate. Está integrado por el abogado Julio Scherrer, por la artista Jesusa Rodríguez, por el escritor Pedro Miguel, por Berta Maldonado Chaneca, también periodista, Paco Ignacio Taibo, escritor, Elena Poniatowska, escritora, y el padre Solalinde. Esta es la vía más eficaz, segura, de apoyar a los damnificados, porque los fondos van a llegar a quien lo necesita. Vamos a apoyar alrededor de 45 mil damnificados en los estados afectados por los sismos y en la Ciudad de México. Los sismos. No olvidemos que ya de por sí en nuestro país hay mucho abandono, mucha pobreza, mucha marginación, 60 millones de pobres. Ya hay damnificados de siempre por este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y a esto se suma, llueve sobre mojado, los daños ocasionados por los terremotos. Estamos actuando y vamos a seguir apoyando a los demás. Informarles lo que a la vez me informan los integrantes del fideicomiso que se constituyó para apoyar a los damnificados de los sismos. Ya han ingresado al fideicomiso 9.373.000 pesos. Este es el ingreso. Y ya se han entregado estos apoyos. 8.131.000 a 3.388 damnificados, a razón de 2.400 pesos por afectado. Este es el informe. Aprovecho para pedirles que sigan depositando al fideicomiso 73.803. Es el fideicomiso por los demás. Es Banco Afirme. Este es el número de cuenta. 133-12-1765. También pueden haber depósitos interbancarios, depósitos electrónicos. Ya dimos a conocer la cuenta especial con ese propósito en otro mensaje que está en mi Face. Ahí aparece el número de la clave interbancaria. Dirigentes, legisladores, autoridades surgidas de Morena están cooperando, están entregando sus cuotas, porque recuerden ustedes que el INE decía que no se podía ayudar a los damnificados, entonces tuvimos que utilizar este mecanismo de entregar cuotas y de solicitar el apoyo de militantes y simpatizantes y ciudadanos de buena fe para cumplir con el compromiso de entregar la mitad de los ingresos destinados a la campaña del 2018. Les informo de que se está haciendo esto, ya está llegando el apoyo abajo de manera directa, no se está quedando el dinero en manos de nadie. Y esta es la mejor vía, si se quiere ayudar, para que se apoye a damnificados, se apoye a la gente afectada por los sismos. Desde la izquierda. Vamos a escuchar al diputado David Cervantes, quien refiere la propuesta de reconstrucción de Morena para los damnificados aquí en la Ciudad de México. Sí, además de que presentamos una iniciativa de ley de reconstrucción social y material,

Estás escuchando Desde la Izquierda. Desde la Izquierda. Volvemos entonces a formularnos la pregunta sobre las mujeres en la revolución y la revolución en las mujeres. Es importante, pero no alcanza ingresar en los espacios premoldeados de la política androcéntrica. Para saberlo, recorrimos un largo camino, desde las orillas del sufragismo del siglo XIX hasta las políticas de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones, incluyendo el reconocimiento de nuevos paradigmas regionales de América Latina, paradigmas emancipatorios en los que el feminismo se incorpora a otras luchas y otras miradas, como la lucha por la tierra, la lucha por el agua, la lucha contra las represas, por el desmonte, por la semilla, etc. Otras luchas y otras miradas que hasta hace poco excluían al feminismo de su discurso y de sus prácticas. Para que un movimiento anticapitalista se diga también no androcéntrico, se diga antipatriarcal, es un camino muy largo. Recordemos cuando sorpresivamente en un foro social mundial el entonces presidente venezolano Hugo Chávez sostuvo: el verdadero socialismo es feminista. ¿Se acuerdan de eso? Hay gente que debe ir al kindergarten acá, porque debe ser como 10 años. ¿Sí? Y su colega ecuatoriano, Rafael Correa, fue muy explícito al señalar que el socialismo del siglo XXI se diferencia del socialismo tradicional, entre otras cosas, por la justicia de género, el fin de la discriminación de las mujeres, y agregó al nuevo socialismo otras características relevantes como la equidad étnica a favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes y la equidad intergeneracional. El nuevo socialismo, decía Rafael Correa, debe definir otro desarrollo, preservando la naturaleza, la biodiversidad y la diversidad cultural. Esta definición marcaba un cambio muy profundo en la concepción patriarcal de la democracia, pero no estuvo escrita desde sus convicciones personales, sino desde quienes, sobre todo mujeres feministas, quisieron ver encarnados sus ideales feministas en ese proyecto que Rafael Correa había llevado al poder. Recordemos que uno de los fracasos de la Revolución Rusa es que se rompió la internacionalización de la revolución, y por lo tanto hacer esos cambios en un país aislado era prácticamente imposible, y esta es una de las primeras críticas, digamos, que tuvo, una de las primeras decepciones más que críticas, el hecho de que la socialdemocracia alemana no acompañara el mismo criterio del socialismo, etc. Digo esto porque la idea de un socialismo aplicado regionalmente en América Latina producía esta posibilidad de un internacionalismo de cierto tipo de ideas y prácticas. Entonces tengamos presentes también las decepciones profundas por el abismo entre las palabras y los hechos. Las decisiones misóginas y coercitivas sobre los cuerpos, la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres en las políticas ecuatorianas posteriores. A fines del 2013, Correa dedicó un largo discurso a quejarse de los excesos de lo que llamó ideología de género, que según él, académicamente no resiste el menor análisis, por eso no lo hizo, ¿no? Y defendió a la familia y su oposición al aborto, lo cual según él no tiene nada que ver ni con izquierda ni con derecha, sino que es una cuestión moral. Moral de derecha, por supuesto. Fernando Lugo en Paraguay y Daniel Ortega en Nicaragua fueron otros dos presidentes que formaron parte del inspirador socialismo latinoamericano. El golpe de Lugo estuvo facilitado por el desprestigio que produjo la revelación de sus múltiples paternidades en el ejercicio abusivo del ministerio sacerdotal. Parece que lo llamaban padre y todo lo inspiró. Y Ortega silenció el testimonio de su hijastra sobre el abuso sexual sostenido durante muchos años. Estos son nuestros líderes de la Revolución Socialista Latinoamericana, todos varones, misóginos, patriarcales, que no tenían convicciones feministas, usaron un discurso... Nuestro líder. Se lo dejamos, ¿no? Esos son sus líderes. Dejo para la reflexión colectiva las barreras personales y caprichosas de Cristina Kirchner, que pretendía estar en esta, digamos, en esta cultura regional para impedir el debate parlamentario sobre la legalización del aborto, explícitamente basadas en su experiencia personal e impuestas a todas las mujeres de este país, en el que, para mencionar uno de los objetivos del milenio, constituye la principal causa de muerte materna de mujeres menores de 19 años, que no merecían morir por no tener los privilegios de etnia, clase, educación y edad de quien nos representaba, también por sus privilegios. Cuando yo conocí a mi expareja en Loreto, Baja California, él era encantador. Los primeros meses era detallista. Hasta que nos fuimos a vivir a Cabo San Lucas, empezaron los insultos, los golpes, y amenazaba con hacerles daños a las personas que yo quería, y me culpaba de sus desgracias, y me encerraba con candado. Así viví casi 5 años, hasta que pude escapar. Caminando por la carretera con los pies destrozados, conseguí un ray gracias a un trailero que me ayudó. Me regaló 100 pesos y le hablé a mi hermana y ella me mandó dinero para pagar un hotel para que me comprara mi boleto a Tapachula, Chiapas. Cuando llegué a Tapachula me bañaron con agua tibia y me curaron mis pies, que los tenía todos rajados. Eso fue como hace más de 5 años. Y hace poco me habló el tipo, porque me localizó por medio de Facebook, que le diera otra oportunidad, que ya había cambiado. Y me dije entre sí, ni que estuviera loca para volver con un desquiciado que solo me hizo daño, que solo se desquitó conmigo de todos sus traumas. Y gracias a Dios he estado saliendo con la ayuda de mis hermanos. Desde la izquierda. власть. В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее привлекает к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которые капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на треть из капиталистов или из богатых. ¿Qué es el poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de este nuevo poder que no quieren o no pueden comprender aún en la mayoría de los países? Su esencia que trae cada día más a los obreros de todas las naciones. Consiste en que el Estado era gobernado antes de uno u otro modo por los ricos o los capitalistas, mientras que ahora lo gobiernan por vez primera precisamente las clases a las que oprime el capitalismo. Mientras exista la dominación del capital, mientras la tierra siga siendo propiedad privada, el Estado lo gobernará siempre, incluso en la república más democrática y más libre, una pequeña minoría integrada en sus nuevas décimas partes por capitalistas o ricos. Por vez primera en el mundo, el poder del Estado ha sido organizado en Rusia, de modo que solo los obreros y los campesinos trabajadores, excluyendo a los explotadores, constituyen organizaciones de masas, los soviets, a los que se transfiere todo el poder. A 100 años de la existencia del poder soviético, a 100 años de la Revolución de Octubre, es sin duda uno de los acontecimientos máximos de la historia de la humanidad. La llegada al poder de los bolcheviques es y seguirá siendo un fenómeno mundial. En octubre de 1917, ante la pérdida de más de 800.000 soldados, más de 3 millones de heridos y más de 2 millones de prisioneros, daba pie a que el partido organizado de los bolcheviques diera la pauta para el camino hacia el cambio de poder en Rusia. El 24 de octubre, el Comité Revolucionario Militar, precedido por León Trotsky y ejecutando los planes de Vladimir Ilich Lenin, manda destacamentos a los puntos más importantes de la Rusia. Las guarniciones militares prosaristas o se mantenían en una neutralidad total o también se unían a la revolución. El gobierno provisional encabezado por Alejandro Kerensky se mantenía en el Palacio de Invierno. Lenin y Trotsky ordenaron el asalto inmediato al Palacio de Invierno. Los días subsecuentes, una serie de enfrentamientos entre las fuerzas bolcheviques y los cosacos leales al gobierno provisional de Kerensky. Al mismo tiempo, se celebraban las sesiones del Segundo Congreso de los Soviets de Representantes de Obreros y Soldados de Rusia, en donde del total de los 670 delegados, 300 eran bolcheviques y unos 100 miembros más del Partido Social Revolucionario de Izquierda, que también estuvieron a favor de derrocar al gobierno provisional. Los demás delegados insistían en calificar ilegítimo el asalto al Palacio de Invierno. Los que no estuvieron a favor de los bolcheviques abandonaron el Congreso. Fue así como Lenin proclamó el triunfo de la revolución. En este mismo congreso se comenzaron a asentar las bases para abolir la propiedad de los terratenientes. así como también las direcciones de las fábricas comenzaron a pasar a manos de los comités de obreros, que en primer lugar legalizaron la jornada laboral de 8 horas. Los días posteriores se irían promulgando toda una serie de decretos que cambiarían el régimen económico, político, social y militar del Imperio Ruso, dando así fin a la época zarista. Esta guerra civil llegaría hasta 1922, donde formalmente se iniciaría la Unión Soviética y el nuevo Estado Socialista. Desde la izquierda. Usuarios de redes sociales no pidieron foto a Justin Trudeau. La conversación en medios sociales ha puesto su atención en las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio. La semana anterior se reportó en medios de comunicación y en medios digitales la complejidad de las gestiones que se llevan a cabo por parte de Estados Unidos, Canadá y México. En su visita a Washington, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió a Donald Trump dar la importancia debida y prioridad a la negociación del tratado y ajustarse a las necesidades de Estados Unidos y Canadá. En dicho momento, el instante de la petición tácita de exclusión de México del tratado, la conversación en medios sociales encendió alarmas en contra de Justin Trudeau, quien fue mencionado en México en más de 50.000 ocasiones, con un porcentaje alto de menciones negativas, un 60%. El hashtag TLCAN fue mencionado en la última semana en más de 100.000 ocasiones. La conversación en general opina sobre el Tratado de Libre Comercio recurriendo a la historia. El tratado formulado y manufacturado en México por el expresidente Carlos Salinas de Gortari no goza de buena popularidad. Los medios sociales, en mayoría, puntualizan en el predominio de interés por parte de Estados Unidos y Canadá, por encima de los intereses de México. Por otra parte, cierto sector de usuarios de redes, especialistas en finanzas, economía y bolsas de valores, dan visto bueno al tratado y a su vez piden su actualización, mas no su desaparición. En la visita de Justin Trudeau a México, los tópicos que predominaron en general fueron muy distintos a los esperados en un contexto en el que el país requiere del más alto grado de profesionalismo en las esferas de la política formal. Senadores pidieron al primer ministro que defienda el Tratado de Libre Comercio ante Donald Trump. Medios sociales reaccionaron a dicho tema. ¿Por qué un primer ministro extranjero tendría que defender los intereses de México en el TLC? Es el símbolo de la poca representatividad de la política mexicana ante el extranjero. Que senadores de la República convoquen a un primer ministro canadiense a defender a México habla de lo mal que se encuentra la figura presidencial en nuestro país. Fueron algunos de los comentarios vertidos sobre el tema. Por otra parte, destacó que senadoras de la República causaron un revuelo en el recinto del Senado. Luego del discurso de Trudeau, esto para alcanzar a tomarse una foto con el ministro canadiense. Las imágenes causaron estupor en redes sociales. Dicha actitud por parte de senadoras y senadores no fue bien tomada por usuarios de redes. Senado fue tendencia con más de 100.000 menciones, de las cuales el 60% fueron negativas. Vergüenza fue la palabra más mencionada para referirse a dichos acontecimientos. ¿Era Justin Trudeau o Justin Bieber?, se preguntaban en redes ante la actitud mostrada por legisladoras y algunos legisladores. Ya con anterioridad, la reportera de Radio Fórmula, Maru Rojas, se dirigió a Trudeau lamentando los protocolos de la Presidencia de la República, que le impedían tomarse una foto con él. Posteriormente, logró su cometido. Se tomó la fotografía y le dijo al primer ministro: "Lo amo". La conversación tomó como una burla los tópicos en los que se enmarcó la visita de Trudeau a México. Se le recriminó omitir temas de importancia como la existencia de mineras canadienses en México, de las cuales se ha documentado han contaminado el ambiente, generando condiciones inseguras para vivir y, por supuesto, para trabajar, y además pagando sueldos de miseria. Para esta y otras tendencias digitales, arroba Alfonso Cruz P. Gracias. Rosa Lisa.